distintas miradas. Que empiecen a hablar otras voces, diferentes voces, y que ese discurso tiene la misma capacidad argumental que otros que hasta este momento se creían dueños de la palabra. El Puente, una invitación a pensar y transformar nuestra sociedad. Creo que un poco también la esencia del teatro es esa, ir armando algo, ir construyendo una historia que es propia del barrio y construirla entre todos. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones se encuentran en el aire de la radio. Y lo que hacemos, así como ustedes son el intercambio entre la comunidad y la facultad, nosotros somos el intercambio entre lo que es el sistema de salud y la gente. Crucemos juntos el puente. ¿Cómo están? Bienvenidos a todos y buenas tardes. Bienvenidos a la emisión 227 del Puente, el programa que hacemos desde el programa de capacitación para organizaciones sociales y comunitarias, este programa de capacitación de la Facultad de Ciencias Sociales. A mi lado está Laura Sud. ¿Cómo estás? Muy bien, Luciano, ¿vos? Muy bien. Y saludamos a todas las radios que nos retransmiten, que llevan al puente a otros lugares, en especial a Fede Tour, AM1440, que estos días empezó a retransmitir los contenidos del puente entre las radios que ya venían pasando nuestro material. Sí, las que ya venían transmitiendo del puente son Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, FM94.1, Radio de la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes, el Sistema Integrado de Radios de la Universidad Nacional de Entre Ríos, FM Raíces 88.9 en La Plata, MeGustaRadio.net, Frecuencia 0 92.5 en Mataderos, Radioactiva 98.7 en Ushuaia y FM Texalar 100.9 en Morón. Y como dijimos, Fede Tour AM1440, que se sumó a la red del puente, lo pueden escuchar en www.radio.fedetour.org.ar. Y los invitamos a ellos y a los que nos están escuchando del otro lado a que se sumen a la discusión y al debate del puente. Sí, pueden hacerlo por mail elpuente@sociales.uba.ar, por Facebook El Puente Radio o por Twitter @elpuenteradio. Así arranca, como dijimos, un nuevo puente. Escucha, participa, compartí. El puente @sociales.uba.ar. Y en el programa de hoy vamos a hablar de desaparecidos en democracia, un tema cuestionable y también muy amplio, que implica a la trama vinculada con la policía, la violencia institucional, también con diferentes mafias o grupos criminales que actúan en la sociedad, y también un componente fuerte que es la complicidad de la sociedad civil. Así planteado el tema, presentamos a nuestro invitado en el día de hoy, Flavián Nievas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por invitarme. Gracias a vos por venir. Él es licenciado en Sociología, magíster en Investigación en Ciencias Sociales, doctor en Ciencias Sociales también de la UBA, y es profesor titular de Sociología Sistemática de la Facultad de Ciencias Sociales y Sociología en el CBC, ¿así es? Así es. Y también investigador en el CONICET y en el Instituto Gino Germani. Efectivamente. Continúa el trabajo ahí. Así es, sí. Para empezar un poco el debate, vamos a escuchar un audio. Tiene barba como vos, como yo. Tiene barba como vos, como yo. Pinta de zurdito como vos, como yo. Bien zaparrastroso como vos, como yo. Acá se liberaba zona y la policía regenteaba a los pibes del barrio para que robase para ellos, ¿entendés? Eso ya es viejo y es reconocido por todos, sino que nadie habla. Bueno, este chico le dice a Luciano que si no quería trabajar, él le podía presentar a la persona. Este señor, que yo nunca conocí, no le vi la cara, no sé cómo es, habla con Luciano. Según Luciano, después a mí me comenta que por medio de este chico, que no voy a decir nombre, este señor se le acerca, un policía, y le dice que si no quería trabajar para ellos, que él le daba garantía, que a él no le iba a pasar nada porque era menor de edad, no tenía antecedente, y no iba a pasar nada, que si en caso que él llegaba a caer detenido, era menor, era imputable. él le aseguraba garantía y le daba arma y todo, y le liberaba la zona. O sea, Luciano dice que no. Me comenta a mí eso. Yo le dije, le pregunté entonces quién era. Me dijo, no, ma, no te voy a decir. Cuando vos menos sepas, mejor para vos, para mis hermanos. Yo creo que ahí empezó todo. El no de Luciano fue como que marcó su sentencia, ¿no? Tanta melodía que me inspira cuando se quiebra mi voz. El puente. Es hora de encontrarnos. Ahí escuchábamos a Mónica Alegre, la mamá de Luciano Arruga, que hace más o menos un mes apareció, sí, después de estar más de 4 años desaparecido. Y bueno, y con este tema empezamos el programa sobre desaparecidos en democracia, que es un término bastante complejo como para traerlo a la actualidad, pero que sigue habiendo chicos y chicas que no están en sus casas. Así es, y como decía Laura, también para traerlo a la actualidad es un poco complejo, pero empecemos a entenderlo por los orígenes. ¿Cómo se da y cómo se empieza a articular la relación entre el Estado y la fuerza policial que garantiza un poco el orden y el control de la sociedad? Bueno, históricamente esto se remonta al siglo XVII, que es cuando se diseña el sistema interestatal a partir de, después de la guerra de los 30 años, a partir de Westfalia, y donde se comienza a garantizar cierto orden interno, cierta paz interna, y comienza a dividirse el uso legítimo de la fuerza. Por un lado, los ejércitos, para protegerse frente a otros estados; por otro lado, la represión interna, en lo que es una suerte de cambio respecto de lo que sucedía hasta entonces, donde, digamos, las guerras no eran entre estados, sino entre señores, y la violencia interna queda deslegitimada, queda reducida al lugar del delito, de la rebelión, y para ello se aplica una fuerza que es de menor intensidad que la de los ejércitos, que es la de la policía. Así surge, más o menos, te digo, siglo XVII, el ordenamiento que conocemos actualmente. Por supuesto, esto ha ido cambiando a lo largo del tiempo, la policía no siempre fue igual, y se ha ido especializando y ha ido mutando en función de las de cómo ha ido cambiando el mundo. La policía en Argentina es de la Policía Federal, es de fines del 19, cuando se comienza también a dar un orden interno a partir de la organización estatal en la década del 80, y tuvo una transformación muy fuerte con Uriburu. Hasta ese entonces, si bien era de las llamadas policías bravas, o lo que hoy se conoce con ese término, era muy diferente a lo que fue con Uriburu, con el golpe del 30, donde empezó a utilizarse, ahí se creó una sección especial donde empezó a utilizarse la picana, la tortura, como un instrumento sistemático de, claro, para los detenidos, y empezó a tener función, fue una policía política, digamos, empezó a tener función de resguardo del orden político de manera más desembozada que cuando guarda el orden jurídico, que también está cuestionando, claro, un orden político, pero digo, por lo menos está la mediación jurídica de por medio. Desde el 30 hasta aquí, la policía tampoco se mantuvo siempre igual, ha ido cambiando, y yo diría que la otra gran transformación fue durante la última dictadura militar, donde aparece claramente una policía militarizada. De hecho, los jefes policiales eran militares y cumplían funciones similares a las del ejército en cuanto a la represión interna. Claro. Después, ya en los años 80, con la reapertura del sistema parlamentario, esos, no se desarticulan totalmente las formas, sí se desinstitucionalizan y se van corrompiendo más a nivel de mafias, van quedando más como grupos mafiosos, con sus negocios, que también fueron cambiando. De la prostitución y el juego pasó a ser fundamentalmente la droga. Claro. Por supuesto, los robos y ese tipo de cosas que reguló históricamente la policía, ¿no? Pero ese accionar como que quedó enquistado ahí en la conformación. Sí, eso quedó en algunos casos más que en otros, En algunos casos muy, muy notablemente, en otros más o menos se fue prolijando un poco. De todos modos, estamos hablando en términos generales, esto no abarca ni a todos los policías ni a todas las policías, ¿no? Pero digo, más o menos, siempre donde hay negocios ilícitos de manera reiterada es porque evidentemente hay acuerdos, no solo con la policía, también con el sistema judicial, claro. También con el sistema político, el sistema de punteros que depende de los intendentes, digo, es una trama muy compleja. Por eso uno, si apunta únicamente a la policía, está mirando claro. Chiquito. Todo solo una parte del gran problema y la gran articulación que hay. Y hablábamos ahí de cambios, etapas y épocas de la policía. ¿Existen casos de estados que no requieran de fuerza policial, donde no haya acción de la fuerza policial? No, depende de cómo se conciba la policía. Hay estados que tienen policías desarmadas. El típico es la policía londinense, ¿no? La policía no porta armas. Está el caso inclusive de países sin ejércitos, ¿no? En Costa Rica, no tiene ejército. Hay casos donde, bueno, en el caso de Costa Rica también, por ejemplo, creo que es el único, no sé si hay otro país, que publica en su presupuesto los gastos en servicio de inteligencia, aunque siempre son gastos reservados. Son casos atípicos. Claro. De todos modos, siempre hay un nivel de ordenamiento interno. Costa Rica tiene varias particularidades, por ejemplo que las calles no tienen nombre, con lo cual es ni numeración, es la ciudad, es la capital. Es complejo entonces. Es complejo, sí. Y ahí tienen una suerte de policía municipal que más o menos orienta o desorienta al que no es del lugar. ¿Y eso se debería a que es menor la cantidad de gente que vive en ese país? ¿O por qué es la decisión? Porque es una decisión política importante no tener... Digamos que se van constituyendo históricamente de determinada manera. Primero porque fundamentalmente no es un lugar codiciado, ¿no? Y además porque no ha habido factores externos que hayan presionado hacia eso. Fíjate que si uno se repasa la geografía y la historia de Costa Rica, no es tan distinta, por ejemplo, a la de Honduras, digo que es un país vecino. Honduras tiene unas fuerzas militares muy desplegadas, un nivel de violencia elevadísimo. Claro. Tiene no solamente mucha policía, sino también muchas mafias, los maras, claro. Las maras, son en países que son, que tienen una cantidad de atributos que son similares, hay diferencias muy notables, uno lo puede ver no solamente ahí, que sea en el Caribe, uno compara Cuba con Haití, que son dos islas que, digamos, que tienen similares condiciones, similares características geográficas, y los sistemas son completamente distintos y la forma de vida es completamente distinta. Claro. Así arranca el puente con estas líneas generales que vamos trazando en el programa de hoy, y vamos a seguir con un poco de música, si les parece. Sí, escuchamos Salta a la Banca con Yo. En mi antebrazo de sinuosa persuasión, supura con holgura la avidez de un corazón. Sulfura con locura mi niñez y su expresión alcanza erradamente a descubrir su resquemor. Si supieran de los fantasmas que convierten mi descanso en un tormento, no serían más piadosos los que insisten en matar mis elementos. No. Yo hice que el chasquido de mi yo más interior refleje en otras almas este todo mi dolor. Yo quise que el castigo de un estado represor, no se vuelva perceptible hasta en el último rincón, hasta en el último rincón, hasta en el último rincón. paredes, en las celdas, en el sol. Yo creo que se puede, que se quiera, es mi intención. Yo lucho por mi madre, por la tuya y por lograr que entiendan que el planeta es una madre por palmar. Cuando estaba por sucumbir a la obediencia, una luz rompió la puerta. Los niños se hizo tanto y un jugoso corazón sufrió un espasmo. Salvando a los que salvan esta falsa salvación. Luciano ha aparecido cuando desapareció. No, no, no, no. Luciano ha aparecido y enterró a la condición. Enterró a la condición. Estamos escuchando Salta en la Banca con el tema Yo, del disco Copla. El disco Copla es, en realidad quiere decir Canto Obligado por Luciano Arrugues, un disco que hizo la banda de rock Salta en la Banca como homenaje a Luciano Arruga y apoyando también la lucha por el saber dónde estaba y qué es lo que había pasado con Luciano. En todas las canciones, bueno, las canciones se llaman Yo, Tú, Él, Nosotros, Vosotros y Ellos. En todas las canciones se habla no solamente de Luciano, sino también de la familia, también de Vanessa Orieta, que es la hermana, de distintas cosas que tienen que ver con Luciano y lo que generó también en la banda y en Santiago Vicine, que es el cantante de Salta la Banca y que escribió estas canciones. El disco estuvo producido por el guitarrista, que es Gaspar Venegas, que también es integrante de la banda del Indio Solari y responsable del disco La Calecita de Mamanis, de las manos de Filippi. Un buen disco para poder escuchar y poder recordar también un poco a partir del rock a Luciano Arruga. Y le agradecemos en la producción del programa al programa de radio, un programa amigo, Saliendo del Tupper, del cual forma parte Laura también. Todos los viernes los pueden escuchar por Cíclope Radio, Saliendo del Tupper, de 21 a 23 horas. Tal cual, sí. Nos ayudó un poco con los audios y también con la telefónica que tenemos para más adelante, así que le agradecemos a los compañeros del Tupper. Bueno, Coca hoy era el que nos hizo invitar a Flavián en el programa de hoy, y hablemos un poco de la historia del Estado argentino y cómo, como Estado genocida, digamos, cuáles son las etapas o los hitos fundamentales del Estado argentino como Estado genocida. Está bueno, lo más reciente es el golpe militar del 70, por ahí la historia más reciente, también el 72 contra el EU, también bien pegado al golpe, pero más atrás también, ¿cómo nace y cómo se configura y cuáles son los hitos del Estado argentino? Bueno, para hablar de eso, vamos, para que el Estado se constituya en un ente genocida hay siempre una formación previa. A fines de los años 50, el ejército argentino estaba, o muchos de sus oficiales, estaban muy vinculados con el ejército francés. El ejército francés venía de perder la guerra de Indochina, la independencia de lo que fue después Laos, Camboya y Vietnam, y en ese momento estaba con la rebelión, la lucha por la independencia de Argelia. En Argelia ellos empiezan a emplear todo lo que aprendieron en la derrota en Indochina. Es ahí donde surge la contrainsurgencia como concepto. Ahí aparece la OAS, que es una organización paramilitar, y muchos de sus oficiales tienen vínculos con los oficiales argentinos. De hecho, en el año 58 hay publicaciones de oficiales franceses en la revista del ejército argentino. Y empieza, digamos, eso por un lado. Y por otro lado, pensemos, estábamos en plena Guerra Fría, donde se va constituyendo, se va armando de alguna manera esta ideología que se dio a llamar doctrina de la seguridad nacional, que como doctrina no existe, no hay ningún documento, no, pero es una ideología, ¿no? De visualización del comunismo como el gran enemigo. Entonces, eso fue armándose y empieza de alguna manera un poco torpe, un poco tosca, con el golpe de Onganía, donde, claro, viéndolo retrospectivamente, parecería una dicta blanda, más que una dictadura. Onganía, con lo que fue, bueno, algunos de los hitos, como la noche de los bastones largos y la represión que dio, que se generalizó. Una represión que era ciertamente un poco pintoresca, agarraban a los jóvenes de pelos largos y le cortaban el pelo en la comisaría, iban a los salones transitorios a sacar las parejas, y ese tipo de cosas. Inclusive había un decreto ley anticomunista donde prohibía ser comunista y decía todo lo malo que era, cómo debían de lavarse. Claro. Uno lee ahora y te da cierta risa, claro, ¿no? Una niñada comparado con lo que se vino con después. Con lo que vino después, exactamente. De todas formas, esto, digamos, como los fenómenos no son lineales, sino que se van retroalimentando en situaciones complejas, esto dio lugar a que en los años 67, 68 se comenzara una fuerte resistencia que eclosionó el 69 con el Cordobazo, y a partir de allí, a partir del Cordobazo, muchos núcleos militantes ven la perspectiva de la insurgencia armada como la forma de salir de la dictadura. Algunos y otros un poco más allá decían, bueno, además vamos por el socialismo. En los años 70 ya empiezan a operar las principales organizaciones armadas de la época. Eso dio lugar a que, bueno, en el periodo ya final de la Revolución Argentina, durante la NUCE, la NUCE se da cuenta que la forma, digamos, la represión no era la vía. Trata de buscar una salida política, que fue el GAN, el Gran Acuerdo Nacional, y con eso se dio lugar a al llamado a elecciones, la vuelta de Perón, bueno, la cosa ya bastante conocida, en un clima de guerra civil, una situación de guerra civil, Claro, que todas estas cosas vienen sumando y vienen también aportando al discurso dominante a lo mejor de la época, y lo que genera también la complicidad de gran parte de la sociedad civil frente a estas situaciones. Bueno, ahí mira, fueron años muy muy dinámicos. Hay un punto de debate muy fuerte entre historiadores, sociólogos y gente que se ocupa del periodo respecto a los motivos, las causas del golpe de 76. Hay muchos, hay una larga tradición que sostiene que se debió a la gran movilización de la clase obrera, fundamentalmente lo que ocurrió después del Rodriguazo, las grandes marchas de junio y julio del 75. Yo creo que no, yo creo que el golpe del 76 se da justamente por debilidad de las fuerzas insurgentes, de la clase obrera, una población desmovilizada en general, o menos movilizada de lo que había estado antes. Punto máximo se alcanza en el periodo al principio del 73, digamos, ¿no? Hasta el camporismo, los 49 días de Cámpora. A partir de allí empieza lentamente un repliegue, un retroceso inadvertido en el momento, que uno lo puede ver con el diario del lunes, ¿no? Que siempre es mucho más fácil. Y justamente se van a ir construyendo las condiciones para el genocidio. ¿Por qué hablamos de genocidio? Porque no hay ya una situación de guerra. El último gran golpe de la guerrilla, o el último intento de gran golpe de la guerrilla, fue el ataque al batallón de Viejo Bueno en diciembre del 75. Ahí el ERP quedó completamente devastado. Ya Montoneros tenía muchas dificultades operativas. Así que cuando se da el golpe de Estado, la insurgencia no era un problema real. Claro. Justamente por eso es que se puede genocidar. Porque vos genocidás al que no tiene defensa, no a una población que tiene fracciones armadas que están fuertemente... Claro. ¿Por qué no hay genocidio en Colombia? Y porque la FARC no, digamos, es una fuerza que se enfrenta al ejército. Y claro, y aparte se enfrenta en igualdad de condiciones. Claro. Entonces, vos no genocidás a un enemigo poderoso, genocidás al que no tiene defensa. A un débil. Exactamente. Ahora, no fue en Argentina solamente. Esto se dio en distintas escalas, con distintas modalidades, no todas exactamente iguales, pero se dio a lo largo de toda Latinoamérica. los niveles más brutales de genocidio se dieron en Centroamérica, muchísimo más brutales que en Argentina, en Perú. Bueno, hago la excepción nuevamente, digo, Colombia no. Colombia no, pese a que tiene una guerra de medio siglo. Claro. Sí, medio siglo lleva la guerra civil en Colombia. Pero justamente porque hay fuerzas que son más o menos relativamente parejas, es que no se puede producir genocidio. Claro, y no se instaura ahí. En Perú viene después de la gran derrota de Sendero Luminoso, donde Sendero Luminoso se tiene que replegar hasta a la zona amazónica, que es donde actúa actualmente, pero toda la región de Ayacucho, toda la región de los Andes, la región andina, toda esa parte se hizo en barbaridades, realmente barbaridades. Pese a que hay reportados muy pocos desaparecidos en Perú, hay reportados 4.400 desaparecidos. Pero hay poblaciones indígenas que no estaban registradas. Claro, entonces no están desaparecidos porque tampoco estaban. Exactamente. El recorrido nos llevó hasta Latinoamérica y seguramente nos llevará a otros lugares. Así nos encontramos en el próximo bloque del puente. Thank you. cruce para imaginar nuevas realidades, nuevos caminos. Un cruce para transformarnos. Lo que escuchábamos ahí era la canción Hasta Despierto de Vicentico y Mariana Baraj, que está dentro del disco Cuerpo, canciones a partir de Mariano Ferreira, un disco que salió con canciones de más de 20 artistas. Estas canciones están compuestas por distintos artistas como, bueno, Vicentico, Mariana Baraj y Rally Barrenuevo también hace una canción muy linda. Y el disco está hecho por el primo de Mariano Ferreira, quien se acercó a la tribu, que vos podías comprar, precomprar, digamos, el disco para poder colaborar con el armado del mismo. Y lo recaudado del disco fue destinado a la CORREPI, que es la Corriente contra la Represión Institucional. Así es, y le mandamos un saludo a todas las personas que se acercaron hasta el Facebook para dejar sus saludos: Daniela Peralta, Florencia Romanuich, Carolina Buceta, Búlgaro, Ángeles D'Avena, Pau Morgan, Nati Santillán, Lanzani, entre otras personas que se acercaron a el Facebook para dejar su saludo. Y recuerden que se pueden comunicar con nosotros en elpuente@sociales.uva.ar o en Facebook también, El Puente Radio, o también por Twitter, si son de resumir en 140 caracteres, @elpuenteradio es nuestra red social. El mundo se construye desde distintas miradas. El Puente, un lugar para encontrarse. Abrimos la puerta del estudio para sumar más voces. Comunicación telefónica en El Puente. Y en Minutos en el Puente vamos a tener una comunicación telefónica con Jorge Oriola. Es integrante del grupo de teatro Picaporte, también es historiador, profesor de historia del agua, también investigador de historia regional. Vive actualmente en el sur, en Esquel, en el sur de Argentina, y tiene una propuesta muy interesante en referencia a la desaparición de Julio López, en realidad la lamentable segunda desaparición de Julio López. Sí, él estuvo dirigiendo y también en ciertas ocasiones actuando en la obra Relato del que ocultó su vida y desapareció por contarla. Es una obra de Neftalí Villalba que se estuvo presentando desde el 17 al 22 de marzo acá en la provincia de Buenos Aires, creo que en Escobar, y en otros espacios que todos estaban relacionados con organizaciones de derechos humanos. La idea era poder con esta obra seguir teniendo en cuenta el tema de la desaparición, la segunda desaparición de Jorge Julio López. Y aparte, no solamente esto, sino que también toca temas como el gatillo fácil o la trata de personas. Algo muy interesante para ver si queremos saber también si se va a volver a reponer, si van a venir para acá, porque el grupo de teatro Picaporte es de Esquel, ahí de la provincia de Chubut. Así que estaría bueno que en algún momento vuelvan y poder ver. Claro, pero visitó Buenos Aires. Visitó Buenos Aires, vinieron con la obra, estuvieron un tiempo largo presentándola. Y en Minutos Buenos, como decíamos, vamos a estar hablando con él para que nos cuente acerca de esta propuesta. Pero seguimos hablando con Flavián acerca de estos temas que habíamos traído a la mesa para debatir un poco. Y hablábamos el tema en un principio de este concepto de desaparecidos en democracia. El término desaparecidos puntualmente aparece ligado directamente con la dictadura militar y con estas declaraciones de Videla: ni muertos ni vivos, desaparecidos. ¿A partir de ahí se empezó a acuñar el término o ya venía de antes y se tomó referencia a ese lugar? Bueno, se populariza o se usa a partir de lo que dijo Videla. Sin embargo, hay una, digamos, una referencia bastante anterior, que es el decreto Noche y Niebla del régimen nazi, donde a los en un momento en la Francia ocupada hay un decreto de ellos donde dicen que la gente que apurando la resistencia debían no figurar en ningún registro. Los deportaban, pero no debían figurar en ningún registro, debían estar desaparecidos. Claro. Con esta minuciosidad, esta locura de los nazis, no dejar todo registrado, claro. Ayudaron a eso. Esa que, digamos, es como el primer punto así, digamos, muy ligado a esta forma de represión. De todos modos, el desaparecido como término se usaba en la guerra, se usa, porque es uno de los tipos de baja, el desaparecido en combate, es decir, claro. Aquel que no se encuentra. Que nadie puede decir que está muerto porque no se encontró el cadáver, pero bueno, se presume muerto. En ese sentido ya es un término, digamos, de muy larga data. Pero siempre en referencia a lo militar, digamos. Sí, siempre en referencia a lo militar, sí. Y como dijimos anteriormente, estábamos en comunicación ya con Jorge Oriola, integrante del grupo de teatro Picaporte. Jorge, ¿cómo estás? ¿Me escuchás? Luciano y Laura, te saludamos de este lado. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes, muchas gracias. Recién estábamos hablando un poco acerca de la propuesta que habían hecho con el grupo de teatro sobre esta obra de Julio, con los testimonios de Julio López. ¿Cómo nace un poco la idea de la obra y de qué se trata? Bueno, la obra pertenece a un joven músico popular y actor de teatro, de la carrera de teatro de la Universidad Nacional de Cuyo, que se llama Neftalí Villalba, que además es hijo de un conocido actor ya fallecido, Jorge Villalba, actor de cine, trabajó con Fabio, trabajó en la película La Patagonia Rebelde, y él escribió como parte de su carrera una obra basada fundamentalmente en los testimonios del juicio en el cual él fue condenado por primera vez Echecolás. Claro. Y que fue el juicio dentro del cual López luego fue desaparecido. ¿Tomaron contacto con la familia ustedes para luego de la obra o en el transcurso de la producción? Sí, nosotros pusimos en escena, la obra la puso en escena él con su elenco juvenil varias veces en Mendoza, y nosotros la dimos en Esquel, en la zona de influencia nuestra, acá en Esquel, en la cordillera, y después estuvimos en Buenos Aires toda una semana, en el Gran Buenos Aires, inclusive en La Plata. Y en una de las funciones, en Escobar, tuvimos la oportunidad de estar con uno de los hijos de Julio López y su esposa, bueno, visiblemente, digamos, emocionados, ¿no? Porque, Sí, escuchar lo que dijo... La obra es muy fuerte, está hecha con los testimonios de López, pero también está hecha en un sentido estético, es decir... por ejemplo, cuando López va con los escribanos y el juez a hacer un reconocimiento, en la obra aparecen esos textos, pero de alguien que encarna a López y está picado, está reconociendo el muro con otro personaje femenino que es una especie de conciencia. Y por otra parte, hay escenas fuertes con textos conocidos, como por ejemplo la muerte de Patricia del Orto o las cosas concretas que le dijeron a López durante la tortura. Claro, porque la obra no solamente habla del caso de Julio López, sino también de casos de gatillo fácil, veíamos acá. Sí, lo que nosotros le dimos es un giro. En realidad trabajamos todo el tema tal cual estaba la obra, pero después le quitamos los nombres propios, entonces no era solamente López, sino otra víctima de la dictadura, no era ese comisario, sino cualquier represor, y agregamos, en el caso de las mujeres que van marchando con carteles entre el público, le agregamos algunas temáticas que escapaban a la cuestión de la dictadura en sí, y llegaba el tema, gatillo fácil, trata de mujeres y niños y cosas por el estilo. Así que, nos resultó la obra es densa, es trágica, pero lógicamente pega fuerte, está muy bien hecha, ¿no? Claro. Hablo desde el texto, nosotros hicimos una muy buena aproximación a lo que el autor quería, ¿no? Y Jorge, ¿hay posibilidades de reponer la obra acá en Buenos Aires o allá en Esquel? Nosotros en ese momento, nosotros formamos el grupo para hacer esto a gente de teatro, y de gente de teatro independiente con experiencia, gente de historia, dos psicólogas, es decir, un compañero estuvo detenido, desaparecido en su juventud, es decir, somos gente que ha manejado la cuestión político-ideológica del contenido de la obra. Por eso cuando formamos el grupo para esa obra decidimos seguir haciendo obras de corte político y social. Y acabamos de estrenar este año una conocida obra de Cosa y otros autores más, llamada El avión negro, que trata sobre la vuelta frustrada de Perón en el 70, pero también le dimos una relectura respecto de las cuestiones que se manejan hoy en algunos sectores de clase media y demás. Entonces, lo que tenemos como proyecto es salir ahora, con el año que viene, con dos reposiciones. El relato del que ocultó su vida y desapareció por contarla, y el caso del avión negro. Así que estamos haciendo trámites, hemos hecho unos trámites por el Ministerio de Cultura, otros los vamos a presentar por el Fondo Nacional de las Artes, y bueno, estamos precisamente aguardando las posibilidades de volver a Buenos Aires o a La Plata, amigos mediante, ¿no? Bueno, nosotros entonces estamos en contacto y esperaremos para que nos pasen información para poder verlos sobre las tablas y ver de qué se trata esta propuesta. Te agradecemos la comunicación. Ojalá se pueda dar. Perfecto, te agradecemos la comunicación, como decía, y estamos en contacto. Hasta luego. Chao, gracias a ustedes. Hasta luego. Estamos hablando con Jorge Oriola, integrante del grupo de teatro Picaporte, profesor de historia de la UBA también e investigador también. Y si querés un puente, te lo doy. Y si querés un puente, dámelo. Y si querés un puente, dámelo. Y si querés un puente, estábamos comunicados ahí con Jorge, pero antes estábamos hablando acerca de los desaparecidos y este término que se empezó a acuñar y que se empezó a usar y tomar sentido en la sociedad a partir del golpe. Hay un término puntual ahora que surge nuevamente, que es desaparecidos en democracia. Aparece muy relacionado con la violencia institucional y con la violencia por parte del Estado. Hay posibilidades de decir que, porque leíamos también cuando armamos el programa de esto, de comparar, de usar el término desaparecidos en democracia, vinculaba directamente y comparaba por ahí el gobierno con el gobierno militar. ¿Es una exageración pensar esto? Sí, yo creo que sí. Desaparecidos en democracia, en general, uno podría hacer más más referencia a eso en el gobierno, el último gobierno de Perón, que hubo desaparecidos y formalmente era una democracia. Fundamentalmente porque cuando se habla de detenidos desaparecidos, para dar el nombre desplegado, se está haciendo referencia a una política que está instrumentada del Estado de manera deliberada, que no es lo que ocurre hoy. Sigue habiendo desaparecidos, sigue habiendo desapariciones, pero son más bien ligadas a mafias, a organizaciones que no están, digamos, que no dependen de una política, sino que más bien, digamos, en el caso de Julio López, claramente una represalia. Después, ahora este muchacho que desapareció hace poco acá en Vicente López, que parece ser una cuestión económica. Estefanini, exactamente. Bueno, y así muchas desapariciones que tienen que ver con otras cuestiones, ¿no? Desaparecido siempre, hay gente que se pierde, que no se encuentra, que no. Ahora, el término connota a una dirección política, un plan político. Claro. Y además, las desapariciones, si uno mira en el mundo cómo ocurren actualmente, ya también han evolucionado. Hay una forma de un desaparecido semivisibilizado, ¿no? Es decir, semivisible, que claramente es el caso de los prisioneros de Guantánamo, que están en similares condiciones a las que estaban los detenidos desaparecidos en América Latina, pero se los puede ver con sus trajes naranjas. Ahora, no se sabe los nombres, no se sabe por qué están, ni cuánto van a estar, ni de qué se los acusa. No están individualizados. No. Pero por eso digo, es una nueva evolución, una suerte de un detenido desaparecido ilegal, pero a la vez visible y reconocible. Claro. ¿Y a qué refiere esto de violencia institucional? La violencia institucional, toda institución por serlo ya tiene algún nivel de violencia. Esto es así, porque instituye, constituye algo que de alguna manera refrena un devenir más espontáneo de las cosas. Generalmente se habla de violencia institucional para connotar una violencia que está, digamos, más acentuada de lo que de lo esperable. Claro. Se da con mayor claridad en el caso de las de las fuerzas represivas. Ahora, hay mucha violencia, digamos, la violencia está ligada directamente a la percepción de la violencia, de la misma. Es decir, no siempre entendemos las cosas como violentas, ¿sí?, de la misma manera. Uno puede dar un ejemplo histórico. A nadie le llamaría la atención, yo tengo 50 años, pero digo, cuando yo era chico, que una madre le diera un coscorrón al pibe en la calle, claro. Era, no solo que no le llamaba la atención, sino mirá qué bien cómo lo está educando. Hoy llamaría, no solo llama la atención, sino que genera cierta incomodidad y hasta puede haber una intervención externa de cómo le va a pegar, claro, al chico. Del mismo modo, las formas de violencia, mira, hace 40 años en la dictadura, menos 30 y pico de años, durante la dictadura, una de las figuras, características, imágenes características que yo recuerdo de la dictadura, era que vos no podías entrar ni salir de Capital sin pasar por retenes policiales o del ejército. Bueno, eso mismo se ve hoy. Hoy vos no podés entrar ni salir de Capital sin pasar por retenes de gendarmería o policiales. Sin embargo, hoy no se lo percibe como una cosa violenta. Visto hasta en cierto modo como una... como una protección, como una, sí. Lo que antes se hacía en contra de la población, ahora se hace por demanda de la población. Entonces vos fíjate cómo el mismo hecho puede ser en un momento ser violento y en otro momento dejar de serlo. Por eso hablo del tema de la percepción de la violencia, ¿sí? Cuando se habla de violencia institucional, se está hablando de, más que de lo que ejerce la institución, de cómo se percibe lo que la institución, claro, hace. Cómo socialmente se percibe en ese momento. Claro. Hoy tenemos un Estado mucho más policíaco, pero muchísimo más policíaco que durante la dictadura, y sin embargo eso no se percibe. Claro. Bueno, pero el otro día estaba, por ejemplo, estaba viendo un documental que se llama Gatillo Fácil y habla sobre Mendoza es una de las provincias con mayores índices de gatillo fácil. Y esta cuestión de no acusar a un policía, sino que toda la institución policial es corrupta. ¿Esto es cierto? No, obviamente hay excepciones, hay gente... Debe haberla, supongo que debe haberla. Pero no viene como una política de Estado la represión policial. Vuelvo a esto que decía antes. Si uno enfoca en la policía, desdibuja el problema. Porque vos tenés que ver a la policía articulada con la justicia y además con el poder político. Claro. ¿Sí? Que no siempre es, digamos, ningún político en general reprime por gusto. ¿Sí? Sino más bien en protección de determinados intereses, negocios, etcétera, ¿no? Entonces, por eso también se entrelaza con la sociedad civil, ¿sí?, con empresarios, digo, todo eso está muy muy entrelazado. Entonces, focalizar únicamente es como pensar que la culpa de una muerte la tiene la bala, porque finalmente lo que te mata es la bala, no, claro, el gatillo, claro, que la dispara, ¿no? Digo, me parece que es un recorte que desdibuja el problema. Sí, la clave es ver dónde están los abusos y cómo se cometen esos abusos que terminan dando esas situaciones. Claro, como protección también muchas veces de distintos negocios o no sé, de acciones que no gustan de alguien y se toma ese tipo de represalia. Por supuesto, eso por un lado. Ahora, de vuelta con el tema de los abusos. Vos fíjate, hoy vos vas a hacer un trámite, ponele a la AFIP, o entras y salís del país o lo que sea y te toman una foto donde registran todos tus datos biométricos. Claro. Ahora, ¿eso es considerado un abuso? No, eso nadie decías, y es síntoma de mayor seguridad y de bueno, yo te digo, la verdad, yo tiemblo, porque para claro, yo me claro, siento completamente inseguro en la medida que estoy cada vez más expuesto. Argentina es uno de los pocos países donde se registran las huellas dactilares al nacer. En toda la tradición anglosajona, por ejemplo, solamente se registran las huellas dactilares a los condenados. Si a vos te condenan por algo, ahí te toman las huellas dactilares, claro, no por ser ciudadano. Ahora, a nosotros nos toman las huellas dactilares al nacer, nos sacan fotos de si tienen todos los registros biométricos nuestros, pero además ahora en el nuevo DNI viene incorporado junto con tus datos biométricos tus datos previsionales, ¿sí?, tus datos de tus registros de movimiento, porque viene incorporada la tarjeta SUBE, viene incorporar tu historia clínica. Sí, realmente uno ha pasado a ser una, por eso digo que hoy el Estado es más policial que nunca, claro, sin que, sin embargo, se lo perciba como tal. Claro, entender y ver si estamos más protegidos o como decías vos, más expuestos y en ese caso desprotegidos también. Claro, y vos fíjate que, contrariamente en lo que se señala como inseguridad, es decir, el temor al delito, Argentina es de la región uno de los países más seguros que hay. Claro. Mucho más seguro que, digamos, por ejemplo, que Uruguay. Para medir inseguridad se usan, hay dos formas, ¿no? Los registros blandos y los duros. Los blandos, que hacen a los delitos más cotidianos, que son los que tienen un gran nivel de subregistración, de subregistro. Por ejemplo, que vos te roban en la calle y ni vas a hacer la denuncia. Entonces, para eso se usa una cosa que es la encuesta de victimización, que es una encuesta, no son datos totales, pero que más o menos orienta. Y el dato duro es el registro de homicidios dolosos, porque justamente ahí sí que prácticamente no hay homicidio que no sea denunciado. Claro. Argentina es el quinto país del continente en cantidad de homicidios dolosos y el segundo de América Latina, después de Chile. Y por sobre, digamos, más seguros que Argentina en todo el continente están Canadá, Surinam y Cuba, además de Chile, ¿no? Es decir que Argentina en ese sentido es muy seguro. Claro. Y sin embargo, la gente percibe la inseguridad por ese lado y no la percibe por la acción estatal. Claro, como decías ahí. Digamos, es más. Porque no se ve también. O sea, es como que no, uno no lo percibe porque no es palpable. No es, bueno, mira, yo te digo, la gente pide, por ejemplo, que haya más cámaras. Ahora, más cámaras es más invasión, menos privacidad, o sea, mayor exposición. Sí, también algo que no estaría solucionando tampoco, ni no. Preventiva, ni... No, por supuesto que no. Sirve para... No, por supuesto que no. Sí, sirve para los reality shows, para mostrar cómo un tigre robaron algo. Sí. Para darle rating a los programas. Le agradecemos a Flaviana Ibas por haber formado parte del puente y por haber abierto a la reflexión. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, y para ir terminando, les dejamos unas actividades que hay hoy por ser el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Recordemos que en Argentina más de 228 mujeres y niñas fueron víctimas de femicidio en este año. Y una de las actividades que hay es en el Obelisco, a partir de las 10:30 de la mañana, un montón de organizaciones como Mujeres en Igualdad, Shalom Bait, Dignos de Ser y la Casa del Encuentro se encuentran ahí haciendo distintas actividades. Va a estar Liliana Hendel, que entrevistará a artistas como Esther Goris, Andrea Polite, Violeta Ortiz Berea y Carolina Papaleo. También de 19:21 va a estar FM La Bemba 91.3, que funciona en el ex centro clandestino de detención El Olimpo. La Red Par, que es de periodistas de Argentina en Red por una comunicación no sexista, realizando una radio abierta. Y en Morón, para todos los que estén por la provincia de Buenos Aires, pueden ir a la Dirección de Políticas de Género, que armó un programa que se inició a partir de esta mañana en el Palacio Municipal, que va a terminar con una marcha a las 18 horas hacia la Plaza San Martín. Una jornada para tomar conciencia, para compartir. Nosotros nos vemos en el próximo programa para compartir otro puente juntos. El Puente, un espacio para la construcción colectiva. Conducción, Luciano Culergian. Producción, Carla Borria y Leandro Arauz Ortiz. El Puente es una realización del Programa de Capacitación para Organizaciones Comunitarias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.